Así es, Marcelo. Buenos días a la audiencia de La Mosquitera. Aquí estamos con la diaria desde esta transmisión especial que se está llevando a cabo en el Borbollón. Estamos aquí con varias mujeres desde el penal del Borbollón y vamos a estar compartiendo hasta las 12 del mediodía toda una jornada en la que vamos a ir contando las distintas cuestiones que se viven aquí, que se han vivido afuera y lo que nos quieran contar. Ya se han acercado varias de las mujeres, algunas del taller de radio, otras no, y estamos, y contarles que también esto es una iniciativa desde la escuela que se lleva a cabo en el penal del Borbollón y que varias de las chicas que están acá pertenecen a la escuela, así que vamos a estar compartiendo y hablando también de educación y de muchas cuestiones más. Pero para arrancar vamos a darle el pase a quien es la conductora de ATR también, el programa de que están haciendo aquí en el Borbollón. Estamos hablando de Dayana Muñoz, a quien le damos los buenos días. Hola, buenos días. Bueno, como dijeron ya, mi nombre es Dayana Muñoz y vamos a hablar de todo un poco. Ha salido el solcito, estuvo lloviendo toda la noche. Dijeron que hoy día venía lluvia y que la lluvia iba a seguir todo el día, pero hasta ahora no se han acordado, no se han juntado las nubes. Así que bien, tranquila y todo lindo, está todo lindo. Vinimos a la escuela a pasar este momento grato que a nosotras nos gusta mucho estar metidas en todo. A donde sea, donde vaya algo, tenemos que estar metidas. ¿Te parece, Dayana? Te propongo que podamos hacer una presentación, que se puedan presentar quienes están en esta mesa y después vamos a ir compartiendo a medida que cada una quiera. Hola, buen día, mi nombre es Cintia. Cintia y gordita. Me da vergüenza las chicas, vamos. Buen día, mi nombre es Toledo Lourdes. Bueno, estamos con Jackie que después nos va a compartir una lectura. Está generando misterio. Sí, está sembrando misterio entre nosotras. No quiere aquí, que la escuchemos. ¿Y las chicas se quieren presentar? Aún no, todavía no. Todavía no. Es sorpresa. Es sorpresa. Claro. Hay chicas que quieren, otras que no, les da vergüenza. Bueno, a mí me da un poquito de vergüenza. No te creemos, Dayana. Estamos en la escuela. ¿Qué podemos contar de lo que sucede en la escuela? Y también podemos invitarlas a las profes, que también pueden contarnos lo que sucede en la escuela. Aquí está llegando Claudia, está Marcela. Le cambiamos el nombre. La vamos a dejar que venga y salude también. ¿Te parece, Dayana? Sí, que venga. Así es. Bueno, con esta mañana ya empezó a entrar los rayos del sol. Y nos vamos a morir de calor hoy día porque hay una humedad impresionante. Qué impresionante la humedad que hay. Sí, yo encima con campera. Ya me voy a empezar a sacar todo porque tengo una calor. Así es. Ahora presentamos a mi compañera, Mariela. Buenos días, queridos oyentes, ¿cómo van? Espero que tengan muchas bendiciones para todo el día. Ha salido así un día hermoso acá con nuestras compañeras. Bueno, espero que estén bien, que Dios los bendiga y que tengan muchas bendiciones durante todo el día. ¿Vas a leer? Sí. Bueno. Voy a leer. Hola. Acá tenemos, ahí está. Mi nombre es Sandra. Voy a leer algo que escribí. Visitas en la cárcel de mujeres. Tengo experiencia de haber ido por mucho tiempo al penal de hombre. Nosotras las mujeres hacemos colas y colas para ver a nuestro familiar. No importa el frío, la lluvia, el tiempo que haya que esperar para ingresar a verlos. Hasta sufrir maltrato de los guardias, de todo eso y más. Nosotros lo soportamos. Hoy me toca estar en este penal de mujeres. Llevo 3 años acá y nunca vi filas de hombres que vengan a la visita. Veo que las mujeres son abandonadas por sus marido, mayormente son nuestros padres y hijos, hermanas, primas, amigas, cuando tenemos esa suerte de que venga alguien a verlo. Pero no veo hombres, no hacen fila, acá para ver a sus mujeres. Siempre pienso en todo lo que hacemos una mujer por un hombre cuando cae detenido. Nos rebuscamos en lo que sea, pero siempre ahí, firme, sin faltar, siempre con los bolsos y los hijos a cuestas. Muchas mujeres, casi todas, somos pocas valoradas por sus parejas. Yo no alcancé a comprobar lo de mi marido, que hubiese hecho por mí. Yo encerrada y él en la calle, no te lo podría decir. Hoy creo que nosotras nos merecemos que nos valoren como mamá, como mujeres, como amiga, como hermana, como compañera. Muchas veces nos hacen creer que somos unas inútiles si no tenemos un hombre al lado. Nos bajan la autoestima. Muchas veces somos sometidas por los hombres que elegimos y ahí nos quedamos por nuestros hijos, por miedo. Sin ir más lejos, somos castigadas hasta por la misma justicia, que nos condenan como a los hombres y no se fijan en la vida que tuvimos, que nos llevó a estar en este lugar. Porque creo que la mayoría de nosotras hemos sufrido mucha violencia de género. Incluso también somos maltratadas por la institución. No tenemos los mismos derechos que los hombres, pero como la justicia y las cárceles lo dirigen los hombres, viviremos en un mundo machista, así manejado. Ojalá el mundo sea de mujeres y de hombres, iguales. Quizá hable un poco de todo, pero quería decir que somos vulnerables. En fin, en la cárcel de mujeres no hay visita de hombres. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! Genial. Gracias. Y mucho para reflexionar de lo que nos decía. No es nada. No está equivocada en nada de lo que dice. A mí me ha pasado muchísimas veces y es la verdad. Es la verdad, sí. La pura verdad. Nos faltábamos a una visita, queríamos ser las primeras, irse temprano, todo. Yo me iba un día antes. Hoy por hoy, en la visita de mujer, yo encuentro a mi amiga y a mi prima. ¿La verdad? Sí. Acá no hay colas como allá. ¿Acá no hay no? Acá no hay colas, acá no. falta tanto la familia también. Porque la familia también... La mujer trata de ser siempre la primera, de bajarlo temprano, de que tenga su visita, de que baje al patio. Y sin embargo, así todos, mira acá estamos las mujeres y no tenemos... ¿Y a nosotras cuándo? ¿Y cuándo? A la verdad... Para reflexionar, ¿eh? ¿Qué poema? Así no. Para. Bueno, voy a leer un testimonio. Se llama Un viaje con la vuelta más larga. Escrito por Giselle. Quiero contar mi experiencia de vida. Tengo 25 años y mi primer viaje fue a los 18 cuando creía que todo era fácil. Me ofrecieron plata a alguien superior a mí para llevar unos paquetes al otro lado del país. En ese tiempo vivía con mis cuatro hermanos y mi papá. La necesidad era lo único que sobraba en casa. Creí que ese viaje iba a mejorar la situación. Fue lo contrario. No sé cómo pasó, sentí que el mundo se me venía abajo. No sé si eran nervios, miedo o todo a la vez. Nunca había hecho eso. Cuando tramitaba para entrar a Chile, se me acercó un perro llamado Pomelo. Nunca olvidaré su nombre. Me marcó. Se me acercaron dos personas y me dijeron que las acompañara. Sentí escalofríos. Luego de requisarme y encontrar los paquetes, me dijeron, bienvenida a los Andes. Viajé a mi nueva estadía. Me sentía muerta en vida, sin saber el destino de mi hija de un año y de mis hermanitos. Solo pensaba en ellos. Sentía culpable y tonta por haber confiado y hecho algo que no conocía. Fui condenada a 3 años y 1 día. Fue una eternidad. Estar en otro país, sentirme extranjera, me trataban con odio. No tuve visita de mi familia porque son de bajos recursos, pero no perdí la esperanza de volver a verlos. Una vez venía en el traían una bolsita con un papel higiénico, un paquete de toallitas y una pasta de dientes. Todo de lo de peor. Nunca me preguntaron cómo estaba, solo dejaban eso. Si de mi país tenían ese trato, imagínense en los demás. Luego de todo y tantas cosas más que no voy a contar. Llegó el día de mi partida, sentía que mi corazón iba a explotar por ir a ver a mi familia. Empecé a llorar como una niña, la gente del bus me miraba. Al llegar a la terminal, mi hermana me esperaba con mi padre, con esa mirada llena de pena y angustia. Me abrazó y lloró, me pidió perdón por no haberme visitado y llorando le dije que era yo la que pedía perdón por dejarlo solo y hacerlo sufrir. Mi hermosa hija hoy ya tiene 8 años. La distancia y la libertad son dos cosas diferentes y a la vez tan parecidas. ¡Qué palabra! Muy buena. Muy fuerte. Qué palabras lindas. ¿Quién lo dice ese? ¿Quién? La dice Lidia. El Varela. Hermoso. Bueno, pongamos un tema. Bien, nos vamos a escuchar un tema. ¿Qué les parece? Lo ponemos un tema. ¿Qué tal para el Viva Nos Queremos de Miss Bolivia? Bien, lo pedimos. Vamos a ver si lo tienen para ahora, pero si no, escuchamos un tema y ahí seguramente después de ese viene el de Miss Bolivia.